Don Juan Fermín de Plateros baja la sierra en su jaca, dos luceros en los ojos y una zozobra en el alma, una garrocha en el hombro, cuatro herraduras de plata y en la sombra del caballo una acollarada galga. No contesta a la perdiz que tartamudea en las matas, ni al arroyo que se ríe sobre las chinas lavadas. Don Juan Fermín de Plateros cesa en esta cabalgada, que del mundo se retira cuando se apee de su jaca. Ni a Bailén de guerrillero, ni a la plaza a quebrar cañas, ni a la fuente a robar besos de colmeneruelas mansas. Ni a derribar toros bravos, ni a reñir en las posadas entre una jarra de vino y una mesonera en jarras. Que en la curva de su vida puso un punto. Voz le llama, de esquila voz, de suave divina esquila afilada, que tañe entre sus pecados en la torre de su alma.